El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho estas cosas antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pues es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Hemos hablado en otra oportunidad de este tema de la paz, que vale más que todo el oro del mundo, tener paz en el corazón, porque el oro se puede conseguir y se lo pueden a uno robar sin que uno quiera. En cambio, la paz es un don de Dios, un regalo gratis y nadie se la puede quitar si uno no quiere. Y dice Jesús: le doy la paz no como la da el mundo. Yo imagino nuestra vida como un mar. Vieron que tenemos distintas profundidades, ¿no? Que está lo profundo de nuestro corazón, pero después no solo somos profundidad, sino que somos exterioridad también. Y bueno, es imposible que el mar esté siempre en calma. Hay una paz que consiste en la paz de la superficie, ¿no? Que no haya ola, que esté planchado el mar, variable. Esa es la paz que da el mundo, hasta ahí puede llegar. Ahora, más allá de lo que suceda en superficie, que a veces el mar está calmo y a veces está agitado, lo importante es que en lo profundo del mar, ahí haya paz, porque ahí es donde se genera la vida, ¿no? En la superficie, digamos, los peces comen, digamos, pero la vida se genera en el fondo del mar. El mundo nos puede dar la paz que consiste en tener salud. Si tenemos salud, nos da paz, nos da tranquilidad. O tener dinero, o tener juventud, tener muchos años de vida por delante, o tener buena fama, no sé, un montón de cosas, pero una paz variable, porque tenemos salud, la podemos perder, tenemos dinero, lo podemos perder, tenemos juventud, bueno, y es cuestión de tiempo. Y todo eso es variable, no es que esté mal, ¿no? Pero es cambiante. Si ahí reposa nuestra paz, y bueno, ¿no es cierto? Cualquier cosa nos la va a quitar fácilmente. Fácilmente uno va a perder la paz. En cambio, la paz profunda del corazón se fundamenta en que, como dice Jesús, mi paz les doy, la paz que Él tenía. La paz de Él consistía en que toda la vida de Jesús es frente al Padre, a Dios Padre, que sabe que está en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que hacía la voluntad del Padre. Es la paz del que se sabe protegido, querido, amado por Dios, más allá de todo lo que suceda. Es la paz que se funda en esa certeza. Esa certeza, por momento indemostrable, pero inconmovible, que no se puede mover, que es que Dios nos ama. Estos días que por ahí he ido al hospital y uno piensa, bueno, si me pusiera así como loco a gritar por los pasillos, todas las personas que sufren, los familiares, Dios los ama, ¿por qué sería loco? ¿Por gritarlo? Puede ser. Ahora, por lo que digo, no, porque Dios los ama. No es loco eso, es una gran verdad, es una gran certeza, ¿no? Pero los caminos de Dios son misteriosos, Dios nos ama como nosotros, ¿eh? Por eso es Dios, ¿no? Entonces digo, esa paz se fundamenta en que nuestra vida está en manos de Dios. Y es más, ni siquiera se fundamenta esa paz profunda en que tenemos la conciencia totalmente tranquila. ¿No? Ni siquiera se fundamenta en que no tenemos pecado, o en que amamos a Dios, o en que tratamos de ser buenos. Ni siquiera en eso se fundamenta la paz, porque eso también es cambiable. También de algún modo está en la superficie, porque de algún modo, si estamos en gracia de Dios, y podemos perderla también. Había un texto de estos días que escuchábamos, que Dios, que tenemos tranquilidad o confiamos en Dios, aunque la conciencia nos reproche algo, decía, porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Entonces la paz nuestra ni siquiera se fundamenta en nuestra justicia, porque nuestros pecados tienen perdón. San Pablo, que había hecho tanto daño a la iglesia y después se convirtió, y él descansaría en que Dios lo perdonó, porque si no, no podría dormir, no puede dormir. Entonces, esa paz del corazón se fundamenta en eso, esa es la paz que estamos llamados a tener. Y ahora está muy agitado el mar, ¿no es cierto?, en superficie, porque hay mucho viento, está muy agitado. Y no les digo que, porque en ese nivel no se puede, ¿vieron? Hay que tratar de que el barco no se hunda, nada más. Pero no perdamos la paz profunda del corazón. Se me venía esta imagen de Pedro caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, si eres tú, mándame ir a ti? Se lanza, ven, le dice Jesús, se lanza Pedro, y dice el texto que empezó a ver el viento y se mareó, y empezó a tener miedo, y empezó a dudar, y se empezó a hundir, y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No porque dudaste de ti, sino porque dudaste de mí, ¿no? Y yo pienso que eso es exactamente lo que nos pasa ahora. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vieron cómo pasan las películas cuando una persona está en pánico o cosas, que la persona se acerca y le dice, mírame, mírame? Le dice, lo hace mirar. Que le fije la mirada en él, porque si no uno se marea. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado estos días. No hay que marearse. No hay que vivir en un tupper tampoco, pero uno ya sabe cómo están más o menos las cosas. Pero hay que tener cuidado con mirar, tantas malas noticias a veces, porque uno se puede marear y se agita el mar y no cambia la realidad eso. No, nos podemos agitar, nos podemos poner mal, pero eso no cambia nuestra realidad. Entonces hay que mantener la mirada fija en Jesús, en la Virgen, en los santos, en su providencia, en que Dios nos ama, en que Dios nos dará la fuerza. ¿Vieron? Yo digo algunas barbaridades, ¿no es cierto? Pero, digamos, nosotros no tenemos que luchar por no... Voy a decir algunas barbaridades, ustedes me van a saber entender. Pero, digo, no tenemos que luchar para no contagiarnos, por ejemplo, de este mal que anda dando vuelta. Porque sería lo mismo que yo le diga que tenemos que luchar para no morir. Nosotros tenemos que tratar de poner los medios. Por supuesto, es como si yo quiero hacer un viaje a San Rafael y yo digo, que no me pase nada, quiero extremar las medidas para no tener ningún accidente, y es imposible, me quedo en casa, no viajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Significa que tengo que entonces no poner los cuidados suficientes? No, tengo que, si hago el viaje a San Rafael, viajo velocidad determinada, que el auto esté revisado, llevo el cinturón. Es poner los medios. Pero lo otro no depende del todo de nosotros. Y eso que no depende de nosotros es lo que nos genera la ansiedad. ¿Y cómo ayudamos en eso? Y tenemos que ponerlo en manos de Dios. Pues si nosotros queremos tener todo bajo control, es imposible no terminar con la ansiedad. Que la ansiedad, porque no es así, no se controla todo. Por eso digo esta idea, ¿no? Que tenemos que, es el momento privilegiado este para realmente poner nuestra vida en manos de Dios. Eso no significa que uno no haga lo que tenga que hacer, pero poner realmente nuestra vida en manos de Dios. Y ahí tendremos paz en nuestro corazón. Termino con dos imágenes que me parecen humanas, pero de dos momentos de la vida en que yo he visto mayor paz. Una es un bebé durmiendo. Cuando se despierta se acabó la paz, ¿no? Pero mientras duerme el bebé. ¿Por qué puede tener paz ese bebé? Porque se sabe querido, protegido por su familia. El niño percibe el amor, aunque no lo sepa definir. Eso es paz. ¿Ven? Cuando uno se sabe protegido. No por el destino. ¿Qué es el destino? Los signos zodíacos. ¿Qué es eso? No es eso. Por un padre bueno, misericordioso, que nos ama. Y otro momento de la vida que se suele ver paz es en las personas mayores, las personas ancianas. También. Ahí hay paz. Así más manifiesta, digo. Porque han aprendido que todo pasa. Han vivido muchas primaveras, entonces no se casan con las flores, saben que las flores pasan. Y han vivido muchos otoños, inviernos, y saben que el mal pasa, ¿no? Y que lo que queda es Dios, digamos. Saben lo que es la providencia de Dios. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, aunque el mar esté un poco agitado, sin embargo, por ese regalo que nos trae Jesús, que nos dé su paz, ¿cierto? Ese don de la paz que es, ya digo, vale más que todo el oro del mundo y es más, es tan necesario como el oxígeno que respiramos, ¿no? Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.